OM 5601. La magia del silencio. Salida del sol en jardín del maestro en Castelrama, Pirineos franceses. Por el maestro Abraham Mike Condieres y Celea y Condieres Ivanov. Cuando se le pide a un sabio que es Dios, responde por el silencio, pues solo él puede expresar la esencia de la divinidad. 1. Pensamiento del maestro sobre el silencio. 2. La magia del silencio. 3. Los beneficios del silencio. Especial. 9 de octubre de 1954. 4. Punto de conferencia audio. El silencio del 8 de julio de 1971. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. www.oraandotesprimercentro. Centre. De difusión de la obra del maestro Abraham en lengua española. Pensamiento del maestro. Generalmente el silencio se define como la ausencia de ruido, de agitación. No, el verdadero silencio es mucho más que una ausencia de ruido, se halla incluso por encima de la palabra, por encima de la música, es un mundo de luz. Un centro poderoso de donde surgen todas las creaciones. El silencio es la verdadera expresión de Dios. Sumergíos en él esforzándoos en detener vuestros pensamientos. Sentiréis cómo se instala una armonía tan grande en vosotros que quizás en este momento, Dios comience a hablaros. Porque solo en el seno del silencio y de la armonía Dios acepta hacer oír su voz. Abraham Institut Solve et Coagula Reus. Centre. Las tres conferencias se pueden solicitar al Centro Abraham y se reciben en PDF. Los envíos son siempre gratuitos. Solo debéis identificaros dando nombre completo, país y conocimientos del maestro. Datos necesarios para nuestro departamento de estadística.